Unidad. Trabajadoras y trabajadores, unidad, solidaridad y organización para luchar en defensa de la seguridad social. Unite al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. La pelea que doy es quererme más. Muy buenos días a toda la audiencia. Estamos presentes aquí una vez más los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social para continuar hablando de este tema tan importante como es el tema de la reforma de la seguridad social, la reforma que se pretende instaurar a costo de sin más ni menos, digamos, que la explotación de la clase trabajadora. Hoy nos gustaría continuar reforzando esta postura del movimiento con que decimos no al aumento de la edad. Si bien somos conscientes de que algunos de los datos que se brindan de parte de la comisión de expertos para fundamentar esta reforma, la orientación que se le pretende dar, son reales. Tenemos una sociedad envejecida, pero creemos que bueno, que esta situación no es consecuencia de la decisión del colectivo social, sino que se da también porque las circunstancias de nuestro país han llevado a que bueno, a que la clase trabajadora tenga que replantearse muy seriamente, por ejemplo, el hecho de tener hijos, ¿no? El costo del nivel de vida en nuestro país ha aumentado tanto, que hace que la replanificación familiar se dé de otra forma, atendiendo otras cuestiones que quizás antes no se planteaban, ¿no? La realidad social de antes era muy diferente a la de hoy. Hoy por hoy tenemos ambos referentes adultos en una familia que tienen la necesidad de salir a trabajar para poder de alguna forma hacer frente a los costos económicos que son necesarios para la vida, ¿no? Antes, bueno, la estructura familiar se organizaba de otra manera, podía haber uno de los dos referentes adultos para el cuidado y la crianza de los niños. Hoy por hoy el gran índice de uruguayos que nacen a nuestro país nacen bajo los índices de pobreza, muchos de ellos en una extrema pobreza, una situación que realmente preocupa, y son por ellos también por quienes nos debemos preocupar, ¿no? Y de alguna manera este sistema integral de protección, que es en definitiva la seguridad social, atiende o pretende atender de forma integral el desarrollo también de estos niños y niñas nacidos en estos sectores de la sociedad más vulnerados, ¿no? Creemos que en lugar de poner la presión sobre los trabajadores y decir, bueno, tenemos una población envejecida, es necesario que los trabajadores y trabajadoras trabajen más tiempo, quizás el gobierno deba plantearse, el Estado deba plantearse diferentes políticas sociales que busquen esta regulación de otra forma. Quizás a largo plazo tengan que ver con políticas sociales que estimulen de alguna forma, que den una protección integral a las familias jóvenes para que colaboren en el desarrollo del país a través de aumentar la población, por decirlo de alguna manera. Pero también en el corto plazo nosotros decimos, hoy por hoy hay 1.038.000 trabajadores que cobran menos de 50.000 pesos. No debemos de desconocer ni de olvidarnos de que, bueno, de que también la seguridad social en gran parte está financiada por los aportes de los de los trabajadores, que aportamos todos un 15% de nuestro salario. Entonces, si nosotros estamos hablando de que, bueno, de que estamos aportando un 15% de nuestro salario, si hay un aumento de salario, una mejora de la de las condiciones laborales de los trabajadores, también va a haber una mejora en lo que tiene que ver a los aportes de la seguridad social, porque es lógico que no es lo mismo aportar un 15% de un salario mínimo que de un salario de 40 a 50 mil pesos. Eso por un lado. Por otro lado, también todos los trabajadores y la sociedad en su conjunto, ahí incluimos jubilados, pensionistas, desocupados, estudiantes, somos todos consumidores finales y por lo tanto aportamos también a la seguridad social a través del 7% del IVA. Que según algunos estudios que salieron ayer, o no sé si fue el sábado o el viernes, en el diario El País, calcula 1.524 millones de dólares que se estaría aportando anuales, que esto sería en promedio el 7% del IVA. Que eso también es dinero de nosotros como sociedad, ¿no? Entonces, si debemos defender este sistema de seguridad social, si ponemos en una balanza lo que aportamos como sociedad, como trabajadores, con relación, por ejemplo, a otros aportes, ¿no? A lo que tiene que ver, por ejemplo, a los aportes patronales, que son el 7,5 en los mejores de los casos, ¿no? Porque también sabemos que hay sectores de actividades laborales que están exonerados de aportes patronales, ¿no? Como lo estuvimos hablando, las corporaciones médicas, por ejemplo, tenemos una en nuestra ciudad, como la enseñanza privada, como otros otras actividades que seguramente deberían ser estudiados estos casos, ¿no? Estas exoneraciones fiscales, estas exoneraciones de aportes patronales, en esto que se pretende que sea una reforma, ¿no? de la seguridad social. Y sin duda es necesario y es urgente una mejora de las condiciones de nuestros jubilados, ¿no? Nuestros jubilados que han aportado durante años a la economía y al desarrollo de nuestro país, es realmente miserable, una vergüenza que hoy por hoy tengamos 140 mil jubilados que cobran menos de 15 mil pesos, ¿no? Con esta situación que también lamentablemente uno no debe desconocer por dicho de los propios compañeros de BPS, trabajadores de BPS, de que estos jubilados que tienen una jubilación mínima, muchas veces el importe que cobran en mano es bajísimo, ¿tá? Porque han entrado en una sucesiva necesidad de renovar o de sacar préstamos a BPS, que si bien en lo que tiene que ver al campo económico son los que tienen menores intereses, y por eso es que van también ahí, eso hace también que después ese jubilado o jubilada cobre en mano menos de lo que debería cobrar, porque esos préstamos se van descontando sucesivamente de las jubilaciones. Entonces estuvimos hablando también de una canasta básica de 97 mil pesos, estamos realmente muy lejos de poder enfrentar o afrontar, digamos, económicamente lo que necesitaríamos para un desarrollo integral como seres humanos en este país, bueno, que se ha visto muy afectado por lo que tiene que ver a la inflación, que se ha visto también en la clase trabajadora muy afectada a lo que tiene que ver al PC, que se está hablando mucho también con esto de los consejos de salario, que es el poder de compra, ¿no? Nosotros decimos, bueno, con el mismo salario que el año pasado, por ejemplo, así mucho más lejos, que hace dos años atrás, tenemos menos PC, o sea, menos poder de compra. Con el mismo monto podemos comprar cada vez menos porque los productos de la canasta básica y los servicios van en aumento, no así los salarios, ¿no? Son cuestiones que, si bien algunas no tienen que ver con la seguridad social, todo tiene que ver con todo, porque todos somos trabajadores, dependemos de los salarios que se nos paga a cambio de nuestra fuerza de trabajo, y por lo tanto, bueno, tenemos que unirnos, empezar a poner sobre la mesa, poner en juego nuestra conciencia de clase, ¿no?, que hemos perdido durante los últimos años, y debemos salir a la organización, a la lucha, al diálogo, para entre todos poder defender, en este caso, esta situación de la seguridad social. Nosotros decimos que una solución real para la seguridad social no pasa por el aumento de los años de aporte, no pasa por obligar a los trabajadores y trabajadoras a aportar más años, a jubilarnos más viejos, o sea, por lo tanto, cobrar menos tiempo de la jubilación y menos jubilaciones también, porque digo, en esta situación se está poniendo sobre la mesa algunas modificaciones que tendrían que ver, por ejemplo, con el índice medio de salario, lo que peligrosamente se sacó de lo que es la reforma de la seguridad social, y se pasó un proyecto de gobierno que prevé que el año próximo se estaría modificando este índice. Si se modifica el índice medio de salario, se estarían modificando los futuros aumentos de las jubilaciones que ya están otorgadas, y también lo que tiene que ver a los salarios de algunos activos, ¿no? Entonces nosotros decimos, si habrá cuestiones importantes por las que debemos organizar nuestro tiempo para disponer de un momento de diálogo, de conversación. Nosotros, como integrantes del movimiento, estamos siempre abiertos a estos diálogos con los compañeros y compañeras trabajadores, jubilados, por ejemplo, el colectivo de jubilados de la COJUPE, que integran también el movimiento, se encuentran, bueno, también en una movida, más allá, si bien participan del movimiento, de cara a las próximas elecciones, ¿no? Entonces, nos han hecho llegar un volante que han elaborado ellos, y algunos de sus puntos de reclamo tienen que ver con un aumento general de las prestaciones de BPS, algo que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Están muy por debajo de lo que sería la necesidad, ¿no? La necesidad con relación a lo que es el campo económico de nuestro país. Aumento de jubilaciones y pensiones a media canasta están pidiendo los compañeros. Que si bien nosotros decimos, bueno, media canasta, a su vez también es un aumento importante con relación a lo que están hoy por hoy las jubilaciones y pensiones, ¿no? Eliminar las AFAP, no al aumento de los años de trabajo ni a la edad para jubilarse, que continuemos jubilándonos con 60 años y 30 años de aporte. Aguinaldo para todos los jubilados, un tema que se ha planteado desde hace ya unos cuantos años, se viene replanteando, es un reclamo que los jubilados y jubiladas vienen haciendo. Ajustes cuatrimestrales y eliminación total del IAS. Sin duda que tenemos muchos temas para continuar profundizando. Así que bueno, estamos, como decíamos hoy, abiertos a compartir instancias de diálogo, de conversación. Estamos próximos a continuar las actividades, arrimándonos a algunas cooperativas de vivienda que nos han hecho llegar los vecinos el interés de poder tener algunas instancias de conversación, de poder hacer un intercambio, ¿no? Nosotros estamos en un proceso en el que, si bien a veces con el diálogo nos encontramos con vecinos y vecinas que hacen demostrar su desconformidad, porque esta situación, si bien hoy por hoy se pone sobre la mesa, que de alguna forma nos obligó a esta situación la ley de urgente consideración, ¿no? Que el gobierno consideró que era urgente el tratado de la reforma de la seguridad social, por lo menos cuando lo presentó en los artículos. Y bueno, hoy por hoy estamos hablando de la posibilidad de una tercera prórroga, lo que lo llevaría hasta el año que viene, así que aparentemente o perdió la urgencia o es necesario hacer algunos acuerdos internos políticos, lo que realmente nos preocupa, ¿no? Nos preocupa como trabajadores. Lo que no debemos olvidar nunca es que si bien los actores políticos tienen una relevancia importante en la toma de decisiones, nosotros como pueblo somos quien de alguna forma los ponemos donde están y tenemos también la potestad de limitar sus acciones. No debemos olvidar eso. Por eso es fundamental la organización y el diálogo. Y para cerrar este espacio nos gustaría refrescar la idea que tenemos, ¿no? Para nosotros es fundamental que la seguridad social que nos proponemos, digamos, tenga tres componentes fundamentales, que sea un factor ideal, es un factor ideal de la distribución de la riqueza, ¿no? Por lo que el organismo en sí tiene, por el banco de datos, por lo que la labor que sus funcionarios realizan a través de este sistema de protección integral. Es un factor también fundamental de la justicia social, ¿no? Estamos entendiendo a este sistema, bueno, como un sistema de atención integral de toda la sociedad. Y que sin duda sea un factor de solidaridad de clase, que podamos pensar en el otro, más allá de la situación personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y no olvidemos que esta situación se está dando porque el gobierno, con el comité de expertos, con la comisión de expertos, quiere imponer una reforma de la seguridad social para aumentar los años de trabajo, rebajar las jubilaciones, aumentar la edad para jubilarse y fortalecer los sistemas privados de las AFAP. Por lo tanto, es importante que todos nos hagamos parte de esta lucha. Bueno, dejo mi número de teléfono de contacto, es 091-800-403. Muchas gracias y nos reencontramos el próximo lunes. Los trabajadores tenemos derecho a un retiro de la actividad laboral digno y al disfrute de nuestra pasividad. No vamos a seguir financiando las exoneraciones fiscales.